una semana más comienza Vidas Hipotecadas, el programa de radio de Stop Desahucio Zaragoza. Hoy de madrugada empezaba la campaña electoral. Todos los partidos políticos comenzaban su campaña y nosotros fuimos a saludar a los partidos políticos que no habían firmado el Real Decreto de Vivienda. Nuestra propuesta de Real Decreto de Vivienda de mínimos para que todos los partidos se comprometiesen a aprobarlo en la siguiente legislatura no tuvo tanta buena acogida en partidos como el Partido Popular, en el PAR, ¿no?, el Partido Aragonés Regional, UPyD, Unión Progreso y Democracia y este nuevo partido Ciudadanos. Como no tuvieron a bien firmar este Real Decreto, pues comienza su no campaña electoral. Consiste en señalar a estos partidos que en la próxima legislatura tendrán en su mano aprobar o no aprobar este Real Decreto para que se paralicen los desahucios. Y nosotros fuimos al acto del Partido Popular, que estaba en la Plaza San Felipe. También fuimos al acto del PAR, que estaba ahí en el Pignatelli. Y bueno, les dijimos que con su voto, que no les votasen, que con su voto no se pararán los desahucios en el 2015. Finalmente, los abogados del prestamista no han querido firmar esa ampliación y ha sido obligada a abandonar su casa. Hoy nos visita en el programa Jorge, Diego, Víctor. Muy buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Hola, buenas noches. Buenas noches a todos. Los tres trabajan en el mismo sitio. Son Brief, bomberos forestales. Y bueno, en primer lugar, ¿qué tal estáis y qué son las Brief? A ver qué me puede... Hola, buenas noches. Pues bueno, estamos bien, un poco nerviosos. Nunca habíamos estado en la radio en directo en el aire, pero contentos de que eso nos reciba. Y verás, las Brief, así rápidamente, las siglas indican Brigada de Refuerzo contra Incendios Forestales y somos un medio a nivel nacional. Existimos 10 bases extendidas a lo largo del territorio. Una de las bases es un poco peculiar, está en la isla de La Palma, en Canarias. Y somos un medio del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marino, gestionado por la empresa pública Traxa. Y nuestra principal labor es acudir a los grandes incendios forestales que se escapan del poder de trabajo de las comunidades autónomas. Entonces se nos llama a nosotros cuando se decreta el nivel de alerta 2 en incendios forestales y acudimos allá donde somos requeridos. Uy, uy, uy, niveles de alerta, aquí ya empezamos mal. ¿Qué es eso de los niveles de alerta? ¿En qué caso se os llama? Pues mira, rápidamente, los niveles de alerta existen 3, nivel 1, nivel 2 y nivel 3, si no me equivoco. El primer nivel se supone que es un nivel básico del cual se puede hacer cargo la comunidad autónoma con sus medios propios. y el nivel 2 ya sería un nivel un poco más preocupante en el cual entrarían a trabajar medios nacionales del Ministerio de Medio Ambiente. Pueden ser tanto hidroaviones o helicópteros de alto tonelaje como personal de tierra, que en este caso seríamos nosotros, que somos un medio helitransportado, pero trabajamos vía tierra frente al fuego. Vosotros vía tierra no solo, sois de trabajáis los tres en Daroca, ¿no? En la brigada helitransportada. Eso, mola un montón, ¿eh? Eso. Sí, hombre, tiene su gracia. Jorge. Sobre todo cuando empiezas los primeros viajes en helicóptero son bastante chulos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Luego con el tiempo, bueno, pues van pasando cositas y ya no vuelas tan a gusto, como yo que sé. Pueden sí, pasar hubo un accidente hace... Sí, hace 3 años, si no recuerdo mal, pues nuestros 2 helicópteros en cuestión de 1 hora cayeron los 2 en el incendio de... En Cortes de Payas. Sí. Ya te digo, pues hubo un muerto, el cual uno de los pilotos falleció... si no recuerdo mal, recargando en el pantano. Y en el otro helicóptero pues falló lo que es la turbina y cayó contra el suelo y los 2 pilotos salieron malheridos. Hubo que sacarlos. Entonces, claro, cositas como esa te hacen pensar 2 veces qué es lo que estás haciendo. Ya no lo ves tan divertido volar y ya te lo planteas de otra manera. Porque, bueno, vosotros trabajáis eso, extinguiendo incendios. Pero vamos, que no es a lo único que os dedicáis. Es decir, ¿cuál es vuestro trabajo, vuestra labor diaria? Pues ahora mismo estamos en plena campaña de invierno, que nosotros llamamos invierno desde el 15 de octubre hasta el 31 de mayo, que es justo cuando empieza ya la campaña de verano. Entonces ahora lo que estamos haciendo es fajas auxiliares, cortafuegos, zona de clareo en arbolado, o sea, trabajos de motosierra y desbrozadora. También lo que en invierno realizamos son quemas de los restos que nosotros con nuestro propio trabajo, con los cortafuegos y fajas, todos los residuos, luego hacemos quemas en montones. Despejáis cortafuegos, hacéis todo este trabajo, pero os dedicáis a eso exclusivamente, ¿no? Tenéis entrenamiento. Cuéntame cuál suele ser, digamos, una semana normal ahora en la temporada sí. de invierno. Sí, por ejemplo, pues ahora, por ejemplo, mi cuadrilla tiene la gimnasia el martes. Pues el día de gimnasia, lo que hacemos en la base es llegar y ponernos a limpiar nuestra maquinaria, la que hayamos utilizado el día de antes o durante la semana anterior, motosierra o desbrozadora o incluso la moto vértiga. Luego ya sobre las 9 nos bajamos ya al pabellón, cuando hace mucho frío, y si no en la base por los caminos pues se nos llevan a correr, hacemos circuito de pesas, el crossfit que está tan de moda ahora últimamente, pues también lo realizamos. Luego ya pues, paramos, subimos a almorzar, hacemos tareas de base durante un periodo de la mañana y luego ya nos disponen para hacer una marcha de 1 hora. Ya estiramientos y día echado. O sea que no tenéis, digamos, una jornada laboral tranquila. Bueno, a lo largo de la semana se trabaja 4 días en el monte. Entonces los trabajos de monte son los que ya bien ha explicado mi compañero. Y el día de la preparación física puede variar un poco, pero desde luego la preparación a veces la gente se lo toma a risa desde fuera y se escucha algún comentario al uso, tipo vais ahí y estáis corriendo un rato, pero bueno, hay que recordar que medios como bomberos urbanos, que están muy bien reconocidos, parte de su trabajo es continuar formándose y continuar preparándose físicamente porque en cualquier momento puede haber una emergencia y has de estar preparado para dicha emergencia. Simplemente recordarlo. Sí, se llega a perder mucho agua, ¿no? En un incendio que estáis rodeados de calor, ¿no? Que os dedicáis a eso. Entonces, claro, estáis rodeados ahí de calor y bueno, trabajáis unas jornadas laborales que tampoco son de 8 horas, ¿no? Hombre, llegado a un incendio sí que nos podemos meter bastante caña. Legalmente podemos estar 8 horas en incendio. 12 horas. Pero 8 horas de trabajo. Entonces, sí, algún día se podría alargar en alguna jornada de contraincendio debido, por ejemplo, a un cortafuego, cosas excepcionales que pueden ocasionarse pues, debido a las características del incendio, en qué zona estés, que si estás en fácil acceso o difícil, se podría llegar a alargar. Lo que sí que está claro es que nuestro cuerpo se somete a unas temperaturas, a unas condiciones muy duras, de las cuales no están reconocidas. No se nos reconoce nada actualmente. Que básicamente venimos por eso a hablar también. Ya te digo que en los incendios yo he llegado a dormir 16 horas seguidas después de llegar de un incendio, para que me entiendas. De la tarea dura de lo que es apagar un incendio, que creo que poca gente sabe lo que es estar ahí dentro, ya que pues las cámaras, las fotos, lamentablemente no llegan donde solemos estar los trabajadores de a pie en los incendios forestales. La gente tiende a creer que los medios aéreos son los que apagan los incendios forestales. Lo que debajo de los medios aéreos estamos los retenes, helitransportadas, brief, UME, se puede decir incluso. Vamos a ver, todos trabajamos ahí debajo, no se nos ve. La verdad, no voy a meterme en el tema de la UME, yo hablo de retenes. No sé lo que es la UME, así que, y yo creo que los que nos están escuchando, yo creo que tampoco, si lo puedes explicar en un segundo. La UME es una unidad militar de emergencias que la creó el Estado para, en un principio, para apagar incendios forestales y otras características como inundaciones y por ahí. Lo que pasa es que en incendios forestales también la utilizan. Debido a su forma de utilización, no son muy eficaces, debido a que, ya sabes, soldado, cabo, sargento, toda la jerarquía militar a la hora de actuar en incendios forestales no es válida, ya que el incendio en sí es un ente. Tiene sus propias características, crea sus propios vientos y cada terreno es un mundo, cada incendio es un mundo. No sabes a lo que te enfrentas cada vez que sales a un fuego. Como alguna vez se dijo, sabes cuándo vas, pero no cuándo vas a volver, porque un incendio puede durar perfectamente 8 días. Entonces, bueno, pues la verdad, lo que hablábamos antes de las condiciones, el hecho está en el que son muy, muy duras. Y además, yo sí que quería decir algo en contra de los pobres militares, y es que, bueno, realmente esta unidad es una unidad que ahora, bueno, se creó precisamente para, digamos, darle un toque a los militares, que estaban mal vistos en España, ¿no? Por eso de que eran militantes golpistas y todo esto, pues claro, este tipo de unidades, ¿no? Y digamos, en ayudas humanitarias, apagar incendios, digamos, la visualización, digamos, del ejército, que no es culpa, me refiero, de los soldados a pie, ¿no? Pero digamos, esta visualización del ejército como esta gente que nos ayuda y qué tal, bueno, que se dedican a otras cosas. Y que, bueno, en este caso, ¿no?, en los incendios me dices que cuando se quieren dedicar a apagarlos, que tampoco es el cuerpo más... No, a ver, lo que está claro que la gente que nos dedicamos a esto, retenes, helitransportadas y brief, evidentemente el ejército es para lo que es. No hay más, No creo que haya que meterse más en ese aspecto. No hay que explicarlo mucho. No, o sea, están para lo que están y los incendios los tienen que dejar para los que estamos peleando... para poder conseguir la categoría de bombero forestal, los que estamos día a día preparándonos, pues desde... Es más que nada por vocación. Luego, claro, quería entrar luego eso, no por una cuestión, digamos, de que no quiero hablar justo de esto ahora, pero también para explicar, digamos, vuestro día a día, ¿no? A las situaciones a las que os enfrentáis, ¿no? El trabajo que tenéis, para luego decir, bueno, pues tenemos un sueldo que tampoco es el correspondiente, ¿no? Porque vosotros... Y eso lo apuntabas ahora, realmente es una profesión que es vocacional, ¿no? Nadie se mete a apagar incendios pues de risa, ¿no? Nadie. Es decir, que no es un trabajo cualquiera. No, la verdad que el día a día es bastante duro. O sea, los días de verano, como te he contado antes, Sí, te voy a hacer esta pregunta luego, ahora, perdona que te corte, pero bueno, hay dos temporadas, ¿no? Invierno-verano, sí. Que supongo que se diferencia porque en la de verano hay incendios y en la de invierno se prevén, ¿no? Sí, en invierno es básicamente prevención, pero vamos, también si sale algún incendio durante esos meses, también nos llaman. No estamos obligados a ir, nos llaman y nos preguntan, ¿te interesa ir al incendio? Entonces ahora es cada uno el que decide si quiere ir o no. También no nos lo pagan. Nos lo hacen con compensación de días de vacaciones. O sea, tampoco nos meten pluses. Esos días de incendio que estemos no nos dan el plus de extinción. Cosa que tendría que serlo, como si fuera un incendio en verano, lógicamente. Uh-huh. Pues se lo ahorran. Incluso, miren, también estuvimos en Castanes a 3 días... de incendio hace 3 años y aún así nos hicieron con todos los días que habíamos generado. Llegamos el domingo a las 12 de la noche a la base de Daroca y el día siguiente, el lunes, nos obligaron a cogernos un día de fiesta para descansar, o sea, impuesto por ellos, o sea, para que veas cómo llegan. Y luego, pues lo que te comentaba antes mi compañero, el verano es que cambia totalmente lo que te he dicho antes. O sea, porque ya empezamos a turnos. Bueno, durante los 15 primeros días de junio tenemos un cursillo de formación para refrescarnos, para volver otra vez a refrescar esos conceptos. Pero bueno, luego ya, una vez ya con los turnos, es entrenamiento puro y duro, formación todos los días y siempre disponibles para cuando haya alguna emergencia. Diego, ¿algo más que añadir? No. Realmente no. Me refiero que son días... Es decir, yo supongo que como todos los trabajos y además estos trabajos que son cíclicos, ¿no? Y todos los años tenéis, digamos, la misma parecida faena. También os quiero preguntar por la juventud, ¿no? Es un trabajo que tenéis siempre la misma faena, pero la mayor parte de las brief, ¿no? Y no solo a nivel de Aragón, existen en otros sitios que también, si me podéis decir esto, dónde existen, porque la ciudad, que bueno, brigada de refuerzo contra incendios forestales, bueno, en una ciudad no hay, pero digamos, ¿qué diferencia hay entre un bombero clásico y lo que hacen las personas de las brief? ¿Qué herramientas utilizáis? Porque habla de motosierra con pértiga, ¿no? Me has dicho. ¡Buah! Motopértiga, sí. digamos, ¿cuáles son las herramientas que utilizáis? Si me puedes... Vale, pues poco a poco, a ver si recuerdo todo. Vamos a ver, para que los oyentes hagan una idea rápida, en un incendio en verano... hay que pensar que los trabajadores de la BRIF de la BRIF o de cualquier retén o de cualquier heli transportada, ahora estamos hablando de nosotros, pero cualquier persona que se dedique a los incendios forestales, se presenta en el monte con unas botas bastante rígidas que dan mucho calor, que no permiten transpirar a los pies, con un mono ignífugo que da mucho calor. Hay mediciones de la Universidad de León que resaltan que dentro del mono, entre la piel y la tela del mono, se alcanzan los 40 grados centígrados en muchas ocasiones. Por ejemplo, un casco, unos guantes, una mochila de agua en muchas ocasiones para extinguir en momentos puntuales dentro del incendio, que pesa 20 kilos. Todo eso supone una carga de todo el equipo, junto con la mochila de agua, la herramienta manual, etcétera, que se encuentra en torno a los 32 kilos. Hay que pensar que si tú te estás enfrentando a unas llamas que a lo mejor están generando 500 grados centígrados de temperatura fácilmente, dentro de tu cuerpo hay 40 grados centígrados de temperatura, te estás deshidratando a unos niveles súper rápidos y estás cargando con un peso que está en torno a los 32 kilos. No es una tarea para nada sencilla y, para colmo, es un trabajo en el que no existe regeneración. Quiero decir, muchos de nuestros compañeros han saltado ya la línea de los 40, tienen 40, 41, 45, 48 años. Hay gente que está llegando a los 40, que supera ya los 35. Realmente, yo soy uno de los miembros más jóvenes de mi unidad, yo tan solo tengo 24 años, cumplo 25 este año, y solo somos 5 personas que tengamos 25 años. Para que te hagas una idea, no es un trabajo al que se apunte la gente así alegremente, y desde luego no existe una regeneración. Y además eso trae un problema añadido, y es que para estas personas mayores no existe una segunda actividad. Si tú te has dedicado 20 años a apagar incendios forestales, te has machacado el cuerpo y llega un momento en el que físicamente ya no estás para estar en un incendio forestal, porque pones en riesgo tu vida y pones en riesgo la vida de tus compañeros en el caso de que hubiera que sacarte de ese incendio debido a algún tipo de emergencia, y decides dejar de trabajar en esto, no tienes ningún reconocimiento, ninguna segunda actividad, ningún tipo de coeficiente de prejubilación. Por lo tanto, te quedas con 40 años o 50 en la calle, con una mano delante y otra detrás, y 20 años dedicados a la extinción de incendios forestales, que no es para uno mismo, sino para un bien social que realmente no se reconoce, ni se hace por reconocer. Claro, es decir, los bosques es algo que, bueno, parece muy obvio decirlo, pero es algo que todos necesitamos. Es decir, no hay, quizás se le dedica, ¿no?, mucha atención también por el gobierno de Aragón y por todo, digamos, por el entramado del apagado de incendios a parques naturales como Ordesa, ¿no? Que hay que cuidarlos muy atentamente, pero hay muchísimas otras zonas, ¿no? Forestales que quizás no tienen esa atención tampoco. Sí, bueno, realmente casi cualquier monte por el que pases, si te fijas un poco, verás que existe continuidad vegetal horizontal y verticalmente. Quiero decir que desde el mato más bajo hasta las copas de los pinos hay vegetación. Hay que recordar que prácticamente toda la península, exceptuando zonas puntuales, vivimos en un clima mediterráneo, mediterráneo de costa o mediterráneo de interior, pero vivimos en un clima bastante seco, donde los veranos son bastante duros, sobre todo en el interior, y eso favorece que los incendios en verano sean salvajes y además requieren muchísimo trabajo en invierno. Y con el abandono de los pueblos y la pérdida del sistema agrario tradicional, pues hay que, o sea, es un hecho, el monte le está ganando terreno a los pueblos abandonados, por lo tanto cada vez hay más superficie forestal, aunque parezca mentira. Y sobre lo que me preguntabas antes, entre la comparación del bombero forestal con el bombero urbano, pues así a modo rápido, los bomberos forestales nos dedicamos a la extinción y a la prevención de incendios forestales, que difiere mucho de la extinción de incendios urbanos, porque nosotros no tenemos conocimientos de incendios urbanos y no sabríamos cómo actuar, y de la actuación en accidentes y extracción, excarcelación de personas. Nosotros podemos realizar camillas improvisadas para facilitar la extracción de algún miembro herido en un incendio forestal, y tenemos conocimientos de primeros auxilios, pero son primeros auxilios, no son técnicas de salvamento, ni son técnicas de excarcelación, ni parecido. Y cuando nos hemos encontrado con algo similar, hemos hecho lo que buenamente hemos podido. Bueno, yo, conforme lo que estaba diciendo el compañero Diego, pues las formas de trabajo son totalmente diferentes. Los bomberos urbanos, cuando van a los incendios forestales, suelen trabajar desde una autobomba, en la cual hacen tramadas de manguera, en la cual nosotros nos solemos apoyar para acceder con agua a la llama. Nosotros tenemos otras formas de actuación, evidentemente no volamos con autobombas ni ningún medio parecido en ese aspecto. Lo que llevamos de agua son 3 mochilas extintoras de 20 kilos, de los cuales son 17 litros de agua y 3 kilos de peso por mochila. Luego solemos llevar herramienta de picar, como decimos, que sería un MacLeod, que es un rastrillo azada. Luego sería un Pulaski, que es una hacha azada también. Y así como herramientas nuevas, es un Gorgi, que es como una herramienta multitarea, por decirlo de alguna manera, así con azada, rastrillo, así un poquito de todo. Bueno, pues lo que es atacar incendios forestales, no todo es tan acción como puede parecer en lo que tenemos previsto. No, hay fuego, acción y cosas así, que en verdad luego no lo es. Es bastante más duro que eso. Solemos trabajar en métodos indirectos, que es picando líneas de defensa, que lo que trata es cortar el avance del fuego, picando y dejando suelo mineral, quitando toda la vegetación en la cual esté la zona que estemos trabajando. Luego existen métodos como el contrafuego, en el cual si el avance del fuego podemos hacerlo de método seguro, podemos prender fuego. Entonces lo que hace es que tu mecherazo, por decirlo de alguna manera, avance todo esto desde un camino o desde una pista forestal, avance y entonces choquen los dos frentes, tanto el de caso originado tú como el que te viene en un incendio forestal, entonces no sea tan peligroso como cuando llega al pie de pista, en el cual podría traspasar a la otra parte del monte que está en el otro lado de la pista, evidentemente. Luego también tenemos otra forma de atacar el incendio forestal. Es decir, quemar antes la zona, antes de que la queme el incendio, básicamente para que no pase a través de una zona quemada, es imposible. Que el punto fuerte se origine más arriba de donde estás tú. Más que nada es por asegurar pues tanto al personal como la otra zona de monte. Luego también tenemos el método directo, que sería atacar con batefuegos y mochilas. O sea, hacemos como equipos, una mochila con 2 batefuegos, en las cuales tienes que ir bastante, o sea, tienes que crear un buen equipo. Lo que está claro que las brief, lo que es un principio, es un equipo. O sea, nos tenemos que fiar unos de otros porque es así, no es ley. Hay un protocolo de seguridad que nosotros llamamos OCEL, ¿vale? Que es observar, comunicar, ruta de escape y lugar seguro. Eso siempre, eso no se puede evitar. Eso es siempre tenemos que cumplir el protocolo OCEL. Bueno, pues básicamente, si no me olvido nada, de nuestro método de trabajo comparado con el de bombero urbano. Evidentemente, el bombero urbano lo verás siempre a partir de la autobomba y nosotros muchas veces estamos bastante lejos de las pistas forestales, incluso no nos llega comida ni agua muchas veces. Hay situaciones en las cuales nuestros compañeros lo han pasado bastante, bastante jodido a no poder acceder a alimento o agua de los lejos que están de una zona de avituallamiento. Bueno, en este programa uno de los vicios que tenemos, como os he contado antes, es hablar del tema de la vivienda. ¿Qué sucede cuando un incendio de estos que vemos por la tele, incontrolado, que lleva 5 días, se acerca a alguna población? Bueno, Jorge, si quieres seguir tú. Ah, como queráis. Sí, bueno, sigue pues, tú. Sigue estoy tú. Aquí en marcha. Bueno, nosotros eso lo llamamos incendio de interfaz. ¿De acuerdo? Entonces, cuando lo que es la característica del incendio llega a una zona poblada, lo primero de todo, nosotros no podemos acceder a las casas. No nos está permitido, no tenemos información, no sabemos cómo acceder a las casas, ya me entiendes, cómo podría ser un bombero. Entonces, nosotros tenemos un protocolo en el cual primero priman las personas, en estas características de interfaz, luego primarían las casas y por último primaría lo que es el medio natural, lo que es el bosque. Pues la verdad es que las casas, cuando un incendio avanza, es que es imparable, no lo puedes parar. Lo que sí que hacemos es evacuar a las personas. Estamos preparados, o sea, hemos hecho prácticas de evacuación de pueblos enteros, ahí como hemos podido, evidentemente, en el cual pues cogimos cada uno unos roles. Por ejemplo, mi compañero Víctor hizo de abuela que estaba cuidando el ganado, mi compañero Diego hizo de abuelo ciego, por decirlo de alguna manera, y cada uno tenía que cumplir unos roles y las cuadrillas tenían que evacuarlos, porque evidentemente tú vas a un abuelo de 75 años que ha vivido siempre en el pueblo y le dices de abandonar su casa y no creo que de primeras te diga que sí, aunque se queme vivo. O sea, ya sabes que pues, la gente mayor es lo que es y no puedes cambiarla. Así es la gente mayor. Entonces, claro, también tenemos que trabajar la psicología en ese aspecto con las personas. Yo personalmente llevo 10 años trabajando en esto y no he vivido un incendio de interfaz, ¿de acuerdo? Es difícil encontrártelos, entre comillas. Me imagino que somos 500 trabajadores, muchos compañeros habrán trabajado en incendios de interfaz. Yo de momento no tengo la ocasión de haber trabajado en incendio de interfaz, así que te hablo teóricamente de todo lo que estamos preparados para hacer. Evidentemente, cada persona es un mundo. Y a la hora de acceder a la casa, pues como no te diga que no, tampoco puedes pegarle un puñetazo, por decirlo de alguna manera, o arrastrarlo, sí, claro, contra su voluntad, como entenderás, ¿no? Sí. Entonces, bueno, ahí está lo que son los incendios de interfaz y lo principal, sobre todo, es evacuar el pueblo. Sé que todo el mundo estará pensando ahora en la imagen de Víctor, ¿no? Realizando ese papel de mujer y si iba disfrazado o no, ¿no? Caracterizado. Pero realmente, supongo, hay colaboración con otras fuerzas, ¿no? Como la Guardia Civil, que se podría ocupar de esos desalojos. Sí, la Guardia Civil lo que tiene es la autoridad para igual sí desalojar a la persona de su casa. Nosotros, evidentemente, no somos ningún cuerpo de seguridad del Estado ni nada, no tenemos ninguna autoridad para decirle nada a nadie. O sea, podemos aconsejar, como conocedores del incendio, de que se te va a quemar la casa. Huye, no pasa nada, se te quema la casa y la volverás a construir o... Sí. Y poco más, es mejor que te salves tú y ya volverás, que no pasa nada más. Pero sí, vamos, en incendios de interfaz se supone que deberíamos de trabajar en la Guardia Civil. Incluso me imagino con bomberos, si no recuerdo mal, creo que también tienen autoridad para desalojar a las personas de sus casas. Una pregunta tengo yo aquí, y es que, bueno, vosotros en los incendios, bueno, supongo que, digamos, esta tarea que realizáis, lo has comentado antes, aparte del calor, ¿no?, y de que no te llegue el fuego, muchísimos casos, lo que sucede es que habrá víctimas por el humo, por inhalación de humo. Bueno, Diego, sí. Me he colado. No es que te hayas colado, pero nosotros personalmente en nuestra unidad tenemos que alegrarnos de que nunca hemos tenido un accidente ni nada parecido en el que algún compañero haya muerto por culpa de una mala gestión o del incendio tal y como venía y de su virulencia. Gran parte de ese éxito se debe al protocolo OCEL que ha comentado mi compañero antes. Pero sí que es cierto que muchas veces, cuando alguien fallece en un incendio forestal, a la hora de realizar la autopsia, muchas veces se descubre que quizá no han muerto por la inhalación de humos directamente, pero antes de morir quemados, se cree que mucha gente ha perdido el conocimiento por la previa inhalación de humo. Personalmente, pienso que si a mí me tocase estar en esa situación, también preferiría perder el conocimiento por la inhalación de humo antes que ser consciente mientras me estoy quemando vivo. No puedo decir mucho más ante esa pregunta. No, pero digo que... Es decir, aquí en Zaragoza, una vez hablando con un bombero, me decía que realmente la mayor parte de los incendios, al menos en la ciudad, que él llevaba, no sé si 30 años trabajando, su compañero sí que había conocido un caso de una persona quemada, pero que en general los muertos que se encontraban en las viviendas era por inhalación de humo. Y digo esto porque realmente creo que es conveniente, ¿no?, advertir a toda la gente que nos pueda escuchar, ¿no?, que tenemos... digamos, esa responsabilidad nosotros cuando vemos el incendio lejos, ¿no?, de preocuparnos por lo más importante, que es nuestra propia vida, ¿no?, y saber que aunque no se vea fuego, es peligroso, ¿no?, estando en el campo. Hay que llamar... ¿A quién? ¿Hay que llamar a 112? Sí, al 112. Al 112, ¿no?, y advertir de estos incendios, pero que, digamos, que hay muchos riesgos, ¿no?, y que hay que dejar, digamos, paso a los profesionales, ¿no? Es la idea que quería transmitir. Pues sí, y lo que decías antes de lo del humo, Juan, lo que pasa es que muchas veces, debido al aire caliente que genera el propio incendio, incluso aquí ya hablo sin saber, supongo que en una vivienda aún se concentrará más el calor, y muchos, antes igual de perder el conocimiento, lo que pasa es que al respirar ese aire caliente, al entrar en los pulmones tan caliente, lo que hace es abrasarles los bronquios. Entonces lo que ya les produce unas quemaduras internas que te quema por dentro y no creo que sobrevivan mucho. Entonces igual mueren antes debido al calor que inhalan ellos. Porque bueno, si tragas mucho humo, a ver, también nos han explicado en las formaciones que hay unos síntomas previos, pues por ejemplo cosas que no tendrían sentido. O sea, por ejemplo mi compañero Jorge me dice, Víctor, ¿ves a apagar a eso? Y yo le digo, ¿agua? ¿Dónde? Claro. O sea, reacciones que no son normales, contestaciones fuera de lugar, o sea, son síntomas de que esa persona ha estado tragando humo. Entonces, cuando antes te ha dicho que estamos haciendo equipos, por ejemplo, si estamos tragando mucho humo, hacemos relevos, nos vamos avisando, entramos, salimos, para no estar todo el rato absorbiendo ese humo. Claro, estuve escuchando una vez, quiero hablar un poco también de la prevención, ¿no?, de los incendios, antes de pasar a problemas laborales que se puedan tener en esta empresa pública. A mí me contaron, simplemente a ver si es cierto o no, a mí me contaron que realmente muchas de los incendios, ¿no?, que se producen ahora es porque gran parte del ganado, ¿no?, ovino, porcino, que había en la... que había, bueno, pues despejaba, ¿no?, estas pequeñas hierbas que son las que antes se queman, ¿no? Digamos, no solo los árboles, sino... digamos, la naturaleza que hay baja. Entonces, realmente quería, bueno, preguntaros eso, ¿hasta qué punto también es un... las ovejas pueden prevenir incendios? Son las mejores previniendo incendios. En general, todo el ganado y toda la presión humana sobre el medio natural bien realizada, o sea, no me malinterpreten, quiero decir... El trabajo en el campo es fundamental para prevenir incendios forestales. El pastoreo extensivo, que prácticamente ya no se practica, es fundamental para prevenir incendios forestales. De hecho, probablemente lo más económico y lo más natural sea tener ganado en el monte para prevenir los incendios forestales. Que esto es algo que siempre viene muy bien cuando dicen que en Europa no es productiva la ganadería o la agricultura, ¿no? Siempre viene muy bien saber que vivimos en un mundo global, que lo que ocurre, ¿no?, simplemente aunque no produzcan tanto ganado, ¿no?, como explotar a gente en otros sitios, que realmente es un beneficio social. Bueno, me gustaría hablar ahora de las condiciones laborales. Con todo esto que hemos hablado, bueno, cualquiera diría, joder, deberías de tener enfermedades laborales, ¿no?, propias. ¿Qué sueldo tienen estas personas que están hablando? Porque realmente su labor, bueno, es, digamos, muy muy compleja y muy peligrosa, ¿no? Hay algo que me gustaría decir y es que todos los años muere un compañero de las BRIF, ¿no?, en incendios. Bueno, compañero de las brief, no. A nivel con un compañero bombero forestal del dispositivo nacional, lamentablemente, sí, mueren todos los años. A ver, lo que hablaba antes Víctor sobre las situaciones de peligro, no solo tenemos lo que es el humo ni el fuego, sino que también, por ejemplo, tenemos el agua de los hidroaviones, ya que sueltan descargas de 5.000 litros y te aseguro que puede ser disparado. Ha habido compañeros que han sido disparados 6-7 metros y se han reventado contra un pino. Luego tenemos el caso de un compañero de la Iglesuela que le cayó una piedra y lo mató hace años. Desprendimiento de una piedra. Y eso cualquiera diría que es un accidente laboral. Eso es un accidente laboral. Tenemos también un compañero de otra base en la cual le cayó una rama de roble en la cabeza, si no recuerdo mal. Bueno, da igual, si es roble o lo que sea. La cosa es que le cayó una rama de roble en la cabeza y actualmente no puede trabajar porque tiene las dos vértebras rotas. La empresa, por lo que yo sé, se desentiende de este trabajador. ¿Debido a qué? Pues, joder, no, actualmente no tenemos ningún tipo de categoría. Actualmente somos peones, no pasa nada por ser peón, pero yo no soy peón, ¿sabes? Ninguno de nosotros somos peones, somos bomberos forestales. No estamos pidiendo cobrar 3.000 euros ni vivir en una mansión en Montecanal, que no es eso, no queremos eso. Lo que queremos es bomberos forestales, no pedimos cosas milagrosas. ¿Qué es lo que somos? Bomberos forestales, es que no hay más. Luego tenemos la movida de las condiciones laborales y lo que hablaba antes, digo, de una segunda actividad. Evidentemente, la marcha que llevamos actualmente, pues tenemos entre 20 y 40 años. ¿Tú te crees que con 50 años, vamos, estoy subiendo cerros, vamos a estar con los batefuegos con 32 kilos extra? A ver, quiero decir, nos hemos ganado un descanso, ¿no? Quiero decir, aquí entra la gente muy joven y sobre todo por vocación, porque por dinero no es, eso te lo puedo asegurar. Actualmente, mucha mal gente no llega a final de mes. Y cuando dices, trabajas en un abril, sois la élite, a nosotros nos han llegado a decir que somos los geos del fuego. Hace años, pero bueno, salía los geos del fuego, la élite del fuego. Tú te metes en la página del ministerio y somos la leche. Vamos. Claro. Todo el mundo que habla sobre qué es una incidencia forestal conoce las brief. Pero no saben nuestra realidad. O si la saben... Diego me acaba de enseñar lo que parece ser una nómina. Sí, bueno, aquí, en base a lo que decía mi compañero Jorge, tengo mi nómina de febrero de 2015, ¿vale? Bueno, antes de hablar de mi nómina, decir que cobramos en torno a 16.000 euros brutos al año, que limpios se quedarán en unos 14.000 euros limpios al año. Luego, al final, no sé, yo personalmente no he sacado nunca las cuentas anuales, pero sí sé perfectamente lo que cobro al mes. Y en invierno, en prevención, haga frío, haga calor, esté el suelo nevado, si llueve no, pero esté el suelo nevado o no, haga un viento salvaje, como bien sabéis que en esta comunidad autónoma, y sobre todo en el Valle del Ebro, el cierzo es muy fuerte... Estamos en el monte con motosierras y todo eso el cuerpo se lo traga. Y mi nómina del mes de febrero de 2015 son 841,46 euros líquidos a percibir. Y como yo, todos mis compañeros. Y tengo que decir que en esta nómina se incluye salario base, antigüedad, complemento de utilización de maquinaria, un fondo de asistencia social que poca gente recibe... Y después las retenciones al IRPF y las retenciones a la Seguridad Social. Imagínate nuestra situación cuando, incluyendo antigüedad y salario base y un complemento de utilización de maquinaria, como es una motosierra, que no es una maquinaria delicada, sino que es una maquinaria peligrosa, y pueden existir cortes, como bien existen entre algunos de nuestros compañeros, y son cortes feos, se cobra 841,46 céntimos al mes. Es bastante irrisorio. ¿En verano se cobra un poco más? Sí, se cobran en torno a 120 euros más, con un superplus, que lo llamamos nosotros, por hacer mofa, porque si no nos echaríamos a llorar, en el cual se nos incluye peligrosidad, turnicidad, penosidad... yo qué sé, subirnos al helicóptero, etcétera. Entonces, le vuelvo a hacer la palabra al compañero Jorge y que él siga explicando. Pues la verdad, ahora mismo no, mira, no sé dónde me había quedado, pero vamos, voy a volver a empezar. Lo que es... No, pero bueno, sí, digo que realmente, aparte del salario, ¿no? Y en este salario, como bien dice Diego, viene todo. Es decir, aparte de todas las peligrosidades, etcétera, ¿no? El tener, digamos, una vida en la que desde los 20 años hasta que te jubiles, por así decirlo, en la brief, hasta que termines de trabajar, bueno, tienes que estar en una forma física, ¿no? Y en, digamos, y con un ritmo de trabajo bueno, espectacular, ¿no? Y aparte de esto, Traxa, ¿no? Esta empresa, que claro, es lo que tiene, ¿no? De dejarle, ¿no? un negocio privado para satisfacer un derecho, con la vivienda se sabe muy bien. Claro, hay las condiciones laborales son penosas. Las gafas, ¿no? A un compañero se le quedaron las gafas en la... Ah, era Víctor. Sí. Cuéntalo tú. Sí, nada, lo que te he dicho, además en el incendio de Castanesa fue el primer día de incendio, nada, llevaríamos 3 o 4 horas dándole caña y en un momento me quité las gafas, me salí del fuego a coger aire y cuando volví a entrar y me volví a poner las gafas me quedé con el cristal en la mano y el plástico que recubre el cristal prácticamente pegado. Lo que me salvó fue que un compañero estaba con fiebre, no se encontraba bien y nos cambiamos el casco. Pero vamos, si no se hubiera dado ese caso, yo no hubiera podido acercarme al fuego y me hubiera tenido que quedar atrás rematando o abasteciendo a mis compañeros con lo que hubiera sido. Bueno, que ahora me he perdido conforme lo que estaba diciendo Víctor, pero me imagino que solo hablamos sobre las condiciones laborales, ¿no? Bueno, pues lo que estamos pidiendo son 3 cosas básicas, vuelvo a decir, es la categoría. Con la categoría va con las enfermedades laborales también. Evidentemente, cuando nos reconozcan lo que somos bomberos forestales, se meterán también lo que son las enfermedades laborales. Ten en cuenta que nosotros pues inhalamos bastante humo, tenemos condiciones como la motosierra que ocasiona lumbalgia, en las cuales, por ejemplo, tengo compañeros que han ido a la mutua laboral de la empresa, en la cual se ha ocasionado el accidente laboral, una lumbalgia en el trabajo debido a la motosierra o a cargar grandes pesos, porque a veces tenemos que cargar grandes troncos, y les ha ido y les ha dicho que no, que eso se lo han hecho en casa. Eso no es normal. Como comprenderás, las cosas no las hacemos en el trabajo, porque en casa no estás levantando troncos de 30 kilos o 40, a no ser que quieras ponerte crossfit de este en casa, pero vamos, que no. La cuestión es lo que estamos peleando, vamos, es que nos reconozcan. No estamos pidiendo, te lo vuelvo a decir, no estamos pidiendo imposibles, estamos pidiendo lo que es nuestro. No estamos pidiendo más. La cosa está en que, no sé, aquí tanto Traxa como el Ministerio, porque quien nos contrata es... Bueno, perdona, Ministerio, somos del Ministerio de Medio Ambiente, no hay más. Lo que pasa es que se tiran la pelota unos a otros, yo no sé qué pasa. Claro, que eres el jefe, ¿no? ¿Quién manda? Claro, aquí no, la categoría, uno es la categoría, la otra vez la categoría es la categoría. No sé qué no lo tiene que hacer, pero vamos, entre Traxa y Ministerio de Medio Ambiente tienen que solucionar esto. Y ya no solo como brief, sino hablo a nivel nacional. O sea, a nivel nacional no hay bomberos forestales. Nosotros tenemos una problemática, pero es que lo que es la categoría es a nivel nacional. Entonces es el Estado el que tiene que meter mano, no hay más. Es el Estado el que tiene que convertir lo que es una unidad de emergencias, en la cual la brief tiene que entrar ahí, porque, joder, somos el dispositivo de incendios más especializado en este país. Y no digo que los demás no hagan nada, ¿eh? En ningún momento digo eso. Evidentemente los retenes tienen su trabajo, las helitransportadas tienen su trabajo y las brief tienen su trabajo, en la cual los desempeñamos todos perfectamente. Lo que está claro, que la brief, cuando las transportadas, como los retenes, son bomberos forestales. La movida que hay que hacer es profesionalizar el sector. Lo que, claro, actualmente compañeros de Sarga trabajan 4 meses al año. O te los echan a la calle en agosto. O en meses de alta probabilidad de incendios. ¿Eso es normal? No es normal. Quiero decir, coño, ¿para qué estamos aquí? ¿Para cortar ramas? No, estamos para cortar ramas, estamos para prevenir incendios, estamos para extinguir incendios, estamos para todo esto. Y es por lo que estamos peleando a nivel nacional todos. Porque, coño, nos merecemos esa categoría. Son muchos años y creo que no estamos pidiendo, te lo vuelvo a decir, imposible. Estamos pidiendo lo que es nuestro, lo que nos pertenece. Voy a decir por derecho, pero lo hemos ganado, a pulso. Muchos años, mucha gente ha caído, mucha gente lo ha dejado porque no puede más. Eso es lamentable, que un tío de 45 años, que lleve 15, 20 años trabajando en incendios forestales, lo tenga que dejar porque no puede más, eso es imperdonable, las cosas como son. Eso no puede ser. No puede ser que un tío que lleve 20 años en una brief, 20 años que lleve en un transportado, 20 años que lleve en un retén, deje el trabajo porque no puede más. Debido a que las empresas, ala, búscate la vida. Como si fuésemos juguetes rotos. ¿Lo ve alguien normal eso? Yo no lo veo normal. Y es lo que estamos peleando. O sea, no se puede permitir. No se puede permitir porque no vamos a llegar aquí a ninguna parte, si no. Trabajadores champiñón, ¿no? De repente aparecen con un contrato laboral. Bueno, tú os utilizan, ¿no? Durante 20 años y a partir de los 20 años, bueno, patan la puerta, ¿no? Como un juguete roto, exacto. Claro, y le voy a robar la palabra al compañero Jorge, pero muchos de estos problemas vienen cuando tienes un ministerio que reúne una serie de ingresos a través de unos impuestos que son de todos aquellos que pagamos a lo largo del día a día cualquier cosa que compremos, y con esos impuestos que de repente parece que el dinero que sale de los ministerios ya no es dinero propio, sino que es un dinero que aparece del aire, y eso no es cierto, ese es un dinero que hemos pagado absolutamente todos y cada uno de nosotros. Ese dinero al que me refiero se les entrega a empresas públicas que se supone que han de hacer una buena gestión de dicho dinero, han de tener a sus trabajadores, que son trabajadores públicos, que están cobrando dinero público en unas condiciones dignas, y te encuentras con una realidad que es totalmente distinta. Tienes un dinero que llega del aire, que por norma general la sociedad no se pregunta de dónde viene ni razona que viene de sus impuestos, que llega a unas empresas públicas que se supone que efectivamente deberían hacer un buen uso de dicho dinero y debería tener a sus trabajadores en unas condiciones dignas, y la realidad es toda la contraria. Tienes unas empresas públicas que se comportan como empresas privadas, que buscan el beneficio, la capitalización, con unas juntas directivas inmensas, como es el caso de Traxa, que tiene casi 200 directivos en Madrid, cobrando más que el presidente del gobierno, y con unos trabajadores de base, que son, como en todos lados, los que mantienen la estructura y mantienen que todo funcione, cobrando miserias, sin condiciones laborales. Nosotros estamos mal, por ejemplo, pero volviendo al caso de Sarga, los compañeros de Sarga ni siquiera están contratados al 100% de su cotización. Están contratados al 60% o al 80%, 6, 8 o 4 meses. Eso es vergonzoso. Y es vergonzoso cuando sale de una empresa pública y encima la empresa pública se lava las manos diciendo que como prevé que va a tener pérdidas, pues tiene que hacer algún tipo de recorte. Por favor, las empresas públicas son de todos y para todos y son para conseguir un bien social. No son para inflarse las manos de dinero. No somos Coca-Cola. Somos el dinero de todos los contribuyentes y estamos aquí para un bien social. No estamos aquí para llenar las arcas de ningún ricachón. Y claro, creo que es un concepto que era necesario decir. Es evidente que si aquí la sociedad española, ¿no?, decide en su conjunto, ¿no?, pues a través del Estado satisfacer una necesidad como podría ser no tener incendios, ¿no?, pululando por España de forma incontrolada y a merced de la lluvia, ¿no? Porque claro, eso del tantam es, yo creo que es bastante menos eficaz, ¿no?, que tener unas brief a la hora de apagar incendios, digo, realmente ¿qué costo económico, ¿no?, le ponemos a eso? Yo creo que, bueno, evidentemente, pues lo que tenga que costar, costará, ¿no? Es como la policía, como la sanidad, ¿no?, educación. Sí, a ver, es que Traxa, cuando se fundó, el bien que tenía era el desarrollo del medio rural. Independientemente si la empresa tenía beneficios o pérdidas. Si tenía pérdidas, al ser una empresa pública, las asumía el Estado. O sea, básicamente era para el desarrollo rural. Entonces, lo que ha estado pasando es que durante unos 20 años la empresa ha tenido unos beneficios que se la han repartido entre los directivos que sea o el político de turno que entraba en el gobierno en ese momento, y a los trabajadores nos ha dejado bastante descuidados. Porque, por ejemplo, nosotros estamos metidos en el anexo de Traxa, pues de la cogidos con pinzas en ese convenio, porque es un convenio de la construcción, básicamente. Nosotros es un servicio, básicamente, en el que se nos niegan 21 artículos y 4 disposiciones. O sea, por ejemplo, beneficios que tienen otros trabajadores de la empresa Traxa, como dietas, festivos y todo eso, a nosotros nos pone no aplicable y con eso se lavan las manos. O sea, estamos tan cogidos por pinzas en ese convenio que lo que nos interesa a nosotros es, ya que somos un servicio, no una obra que te pueda producir pues un edificio. Claro, un beneficio. Eso es. O sea, es un servicio a la comunidad. Independientemente, hay muchos incendios, menos, o lo que sea. O sea, no tiene por qué ser algo que la Traxa tenga que sacar beneficio nuestro. O sea, no tiene que escatimar recursos en nosotros. O sea, porque todo es para nuestro bien, tanto como medios, como para formación, como materiales, todo. O sea, todo sería a favor nuestro. Es algo además que, digamos, vocacional. Y esto yo creo que podría ser un buen ejemplo porque en los incendios a veces hay voluntarios, ¿no? E incluso personas de las Brief que están en casa pueden ir a colaborar a un incendio. Sí, bueno, pero claro, la colaboración y me refiero, no de forma amateur. Y la voluntariedad en un incendio puede ser muy variable. Un voluntario que es un paisano es alguien con quien tienes que tener mucho cuidado porque no conoce los riesgos de un incendio ni los posibles comportamientos del fuego, que a veces me da la sensación de que estamos hablando de los incendios forestales como si llegásemos ahí y actuásemos sin pensar. Y es todo lo contrario. Nosotros tenemos una formación muy larga, muy extensa, muy repetida a lo largo de los años. Sabemos los tipos de materia, de combustibles que hay, los tipos de comportamientos de fuego, las situaciones de riesgo que podemos vivir. O sea, no vamos a la torera. Somos gente que estamos muy formada para luchar contra los incendios forestales. Y es algo que un paisano no lo está, sinceramente. No, normalmente no te encuentras con paisanos que tengan conocimiento sobre incendios forestales. Entonces, ¿puede venir bien su ayuda? Sí, en todo aquello que sea ayuda al avituallamiento, que te traigan agua, que te traigan fruta, que les des una tarea y ayuden a evacuar un pueblo, por ejemplo, que te indiquen las pistas de acceso, los caminos de acceso o de salida en áreas desconocidas, todo eso está muy bien. Sin embargo, no es recomendable tener a ningún paisano en línea de fuego porque no conoce directamente cómo es el fuego. O sea, el fuego es muy cambiante y puede ser muy cabrón. Y si no tienes... es un mechero, ¿no? No es un mechero. Y si tienes la suerte de encontrarte con algún miembro que ha trabajado en incendios forestales y te puede echar una mano, pues oye, adelante. Bueno, ¿qué ha pasado estas últimas semanas en Daroca? Que os ha tocado olerle los pies a, por ejemplo, el compañero Daniel Palomo, que nos está escuchando y bueno, nos habló en el programa de las Marchas por la Dignidad. Él también comentó un poco brevísimamente las condiciones en las que está la Brief y por qué se fue a Madrid, ¿no? Que también... Bueno, pues sí, yo estuve ese día en Madrid con Daniel Palomo, contigo, en las Marchas por la Dignidad. Desde luego, en este país hace falta dignidad en todos los aspectos y por los cuatro costados. Y, a ver, en Daroca, estas últimas semanas, ha habido encierros. Ha habido encierros en la base porque desde el verano pasado hemos estado llevando a cabo una serie de movilizaciones para pedir lo que bien ha explicado Jorge, lo que es justo y lo que es nuestro, para pedir la categoría de bombero forestal, la segunda actividad, el reconocimiento de enfermedades laborales y una serie de etcéteras. Entonces, como no existe ningún tipo de reconocimiento, se está negociando un convenio, el nuevo convenio de Traxa, que actualmente está paralizado y en el cual nosotros queremos que nuestra situación se negocie a nivel nacional, o sea, no se negocie en un anexo ruinoso a última hora mal firmado, sino que se negocie con unas condiciones aceptables, pues estamos llevando a cabo una serie de actividades como son mesas informativas en Zaragoza, encierros en base, campañas publicitarias de yo apoyo a un bombero forestal, por ejemplo, en Facebook. Todos los oyentes podéis ir a buscarla y participar en ella. Y una serie de etcéteras. Los encierros simplemente son para llamar la atención tanto de la empresa como de los medios. Por desgracia, parece que los medios se han olvidado bastante de nosotros. Ahora estamos aquí con ustedes en Radio Mai, es un honor estar aquí, estamos muy contentos, pero los grandes medios a nivel nacional, que son los que mueven la información, claro, realmente pasan bastante de nosotros. Y todas estas movilizaciones se llevan a cabo por dos motivos principales. Para aunar todavía más el grupo que conformamos nosotros, que ya está muy unido de por sí, y para hacer ver y para hacer presión a nivel nacional. O sea, existe una unión de bomberos forestales a nivel nacional que no había existido hasta ahora. Prácticamente todas las unidades de incendios forestales se han unido en algo como ha sido la marea de fuego y las marchas del fuego a Madrid dos semanas antes de las marchas de la dignidad. Eso es algo, es un hito histórico. Nunca se ha conseguido nada así. Por lo tanto, es un filón que no debemos desaprovechar. Es un filón que debemos extrujar al máximo y aprovechar al máximo y llevar nuestras reivindicaciones y con todo lo que haga falta. Y no tengo miedo a decirlo. Si hiciera falta hacer una huelga indefinida en verano, probablemente mucha gente no la entendería a nivel social, pero nosotros, por desgracia, solo tenemos la fuerza en verano, y os aseguro que a los que más les jode literalmente no ir a un incendio y no apagar un incendio es a nosotros, porque es algo que nos apasiona, si no, no estaríamos aquí. Pero desde luego va siendo hora de que se reconozcan nuestros derechos laborales, ya. Y que se nos conozca también, se nos reconozca y se nos conozca. Jorge, en los minutos ya finales, si quieres recordar las medidas por las que estáis haciendo estas movilizaciones. Lo que estamos pidiendo. Pues mira, estamos pidiendo lo que es la categoría profesional de bombero forestal. Si no recuerdo mal, tiene el número que es el 5932 dentro de la Seguridad Social. Luego estamos pidiendo que nos den acceso a una segunda actividad, lo que sea. Primero que lo piensen. Nosotros no tenemos por qué pensarlo. Nosotros apagamos incendios y prevenimos. Luego lo que estamos pidiendo también es unas condiciones laborales dignas y un reconocimiento. Más que nada por la labor de todos los años que se está realizando. Y en sí, si no, nada más en sí, lo que pedimos son tres cosas básicas. Evidentemente luego lleva más. La categoría profesional, una vez adquirida, se nos reconocen las enfermedades laborales. Ya no estamos ahí en el limbo del médico que te toque ese día, por decirlo de alguna manera. Que te toca un médico que lo que hablaba antes. No, que eso te lo has hecho en casa, me claro. Sí, los cojones, por decirlo de alguna manera, ¿sabes? Y luego está el tema de la segunda actividad. Evidentemente lo que hablaba antes también, que con 50 años no podemos acceder a... No podemos realizar extinción como a los 20, eso está claro, y sobre todo con 30 años a las espaldas de apagando incendios forestales. Y lo de las condiciones, sobre todo las condiciones laborales dignas, porque no, así no se puede continuar, las cosas están claras. Y que luego nos echen las manos a la cabeza con lo que pueda pasar. Nadie. O sea, la gente ha ido por activa y por pasiva pidiéndoselo, no son solo las BRIF, son todos los medios estatales, tanto Sarga, como Infocam, como... Pues mira, ahora mismo no me salen mal. GEACAM, Infosa, Infoex... Pues Diego es el listo del grupo. Pero bueno, lo que quiero decir que no es solo BRIF el tema todo esto. Es nivel estatal, no solo nos movemos nosotros. Evidentemente, hoy estamos aquí tres representantes de una BRIF. Y ¿a quién se lo pedís? Algo muy importante. Ahora, al Ministerio, a Traxa. ¿Quiénes son los últimos responsables? A ambos. Ambos. Ambos. El ministerio es Traxa, Traxa es el ministerio. El ministerio creó Traxa, Traxa depende del ministerio. Traxa es un cementerio de elefantes donde depende del color político que tengamos en el gobierno. Tenemos unos elefantes de un color u otro y ya está, y van bailando de un sitio a otro. Entonces, a ambos, Traxa ministerio, ministerio Traxa. No sé, es indiferente. La realidad es que se lanzan la pelota de uno a otro. La realidad es el Estado. Traxa, sí, es otra pantomima más, pero la cosa es el Estado. Claro. Evidentemente, Sarga no se lo va a pedir a Traxa, ni Infocam se lo va a pedir a Traxa. Al final, todo lleva al Estado. ¿Y que no quieren reconocernos? No sé por qué, no las sé qué detrás. Las formas de visualizarlo, entonces, es el apoyo, ¿no?, a los... tanto en redes sociales, ¿no?, como... bueno, recientemente tenemos la opción del voto, ¿no? Pero también muchas movilizaciones, el apoyo a todas las movilizaciones que hay, no solo en Daroca, sino cuando aquí en Zaragoza, ¿no?, se ponen mesas informativas, pues hay que solidarizarse, hay que pasarse, hay que preguntarle a los compañeros. Y bueno, tenemos que ir acabando. ¿Alguna cosita más de última hora? Nada, vale. No, yo pues eso. Nada, que bueno, que estamos ahí. Que lo que ha dicho Diego, tenemos páginas de apoyo como Yo Apoyo a los Bomberos Forestales, tenemos desde una asociación llamada TBRIF, si quieren acceder, en Twitter todas las bases BRIF de Aroca, todos los compañeros bomberos forestales, que bueno, es que es un tema que a todos nos interesa, porque a todos nos gusta ir al monte. Estamos todos de acuerdo que a todos nos gusta ir al monte, que esté limpio, que no se haya quemado y que eso siga así. Entonces yo creo que es un tema que nos afecta a todos, como todos sabemos, y que hay que apoyarlo totalmente. Y muchísimas gracias, pues, Jorge, Diego y Víctor. Jorge, la última frase, ¿querías decir? No, nada, que si quieren ver el trabajo que se realiza en incendios forestales... ¿Hay no un documental? Más que, hay documentales, pero bueno, si entráis en YouTube y pincháis y decís BRIF Daroca, incendios forestales, o incendios forestales España, Aragón, es indiferente. Aparecen un montón de vídeos y ahí pueden ver el trabajo. Toda la actividad. Muchísimas gracias. Pues os dejamos con una canción y hasta la próxima. Gracias. Gracias. Buenas noches.